Yo vengo pues del Valle de Aranguren y soy uno de los que realmente engrosó aquel movimiento popular tan noble, tan desinteresado, que no buscaba más que eso, lo que hoy busca todo el mundo, el respeto del medio ambiente, el que se resolviera el problema de la basura de la comarca de Pamplona de una manera respetuosa. Nos movimos mucho durante 4 o 5 años, visitamos media Europa, trajimos muchísima documentación, pedimos diálogo, se nos negó el diálogo y lo que todos pensábamos pues que sería impuesto y fue impuesto. Fuimos condenados 10 personas, unos a 2 años, otros a 1 año, otros a unos meses. Tuvimos que acudir a Madrid para que se nos hiciera justicia y se nos hizo. El Supremo anuló la sentencia injusta dada aquí en el Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Lo que nosotros hicimos, repito, hasta tal punto era razonable que hoy la Unión Europea ha prohibido el que se haga la solución que fue adoptada desde arriba y por la fuerza y que se adopte la nuestra, es decir, la recogida selectiva de basura en el origen